Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase en modo burbuja. Entró una mañana de esta, así, caballero de día. Muy buen día, Carlos Heller. Muy buen día, Pablo Caruso. Marco Cittadini, muy buen día para usted también. Buen día, ¿cómo va? Salió el solazo, Está con tu tía. Algo pasó de lo que siempre pasaba. Salió el sol por el este a la hora indicada, así que estamos. Arrancamos este martes. Y no le erra ni en un minuto, No, no, impresionante. Impresionante. Bueno, Carlos, ¿qué tenemos? ¿Por dónde quiere empezar? ¿Qué nos trajiste hoy? A ver. No, nada, yo estoy. Estaba mirando los diarios y no, a ver, me costó encontrar, por ejemplo, en Clarín, lo encontré en la página 21, abajo de todo. Sí. Con los cambios, solo uno de cada 10 empleados quedará alcanzado por el impuesto a las ganancias. El tema de ganancias, claro. Solo, pero escúchame, no, pero búscalo, agarrar, fíjate dónde está. Ya. Lo tenés que investigar para encontrarlo. Sí, sí, sí. La noticia está, pero el tema son las magnitudes, ¿no? En es la parte de un nuevo juego que hay. Encontrar la noticia importante. En la página esta 21, parece ser la de las buenas noticias, monotributo, alivio impositivo para los que se excedieron del límite, suben a 2,5 millones el piso para ganancias y bienes personales, y con los cambios solo uno de cada 10 empleados quedará alcanzado, ocupa toda la página, viene a ser en la página de buenas noticias, porque después, por donde lo mires, son todas noticias que no son buenas, que son críticas. Bueno, sigue habiendo datos, ayer los comentábamos, ¿no es cierto? Y recién la nota de Marcos con Arroyo, todo el esfuerzo enorme que se está haciendo para tratar de asistir a los sectores más vulnerables de la sociedad. A Arroyo le faltó decir allí que en el tema de los barrios vulnerables empezó a jugar la porción de fondos que están destinados del aporte solidario también. Sí, y que claro. Todo esto que dijo, hemos comenzado a abrir calle, a hacer una serie de mejoras, etcétera, etcétera. Tiene que ver con eso, digo. Bueno, esa plata se distribuyó de acuerdo a lo que estaba establecido en la propia ley. Y bueno, qué sé yo, por dónde, que las noticias se parecen, ¿no? Para acelerar el consumo, el gobierno vuelca 50,000 millones. La reactivación de la economía es la apuesta oficial en un año clave. Bueno, son todas cosas que nosotros venimos diciendo que estaban pasando, que iban a pasar, y que además formaban parte de las cosas que estaban previstas, con las limitaciones de, digamos, la intensidad de las demandas que genere la pandemia y de los atrasos que genera la pandemia, porque los efectos, además de los temas de salud, que en definitiva son los principales, las vidas que se pierden, la gente que queda con problemas, etcétera, el tema de la actividad económica que se resiente aumenta la necesidad de recursos que a la vez disminuyen por la baja de actividad, digamos. Es decir, el circuito a veces funciona donde un factor alimenta positivamente al otro y a veces te funciona al revés, donde todos los factores se te acumulan restando. Está claro que la discusión de fondo y principal sigue estando en el tema precios. Hay que esperar en estos días novedades con el tema carne, porque se está llegando a los 30 días. Sí, y Matías Culfas anticipó, ¿no? Que, claro, bueno, que algo la medida era hasta el 20 de junio, si no me equivoco. El 20 de junio es el domingo. Sí. Así que de acá al viernes seguramente tiene que haber noticias al respecto. Ayer comentamos esta extraña noticia que publicaba, creo que el diario La Nación, que decía los precios bajaron en Liniers hasta 30%, pero la medida fracasó porque el beneficio no le va a llegar, no llega a las carnicerías. Es una manera un tanto parcial de ver la cosa. Y si querés polémica, la polémica con el nuevo presidente de la UIA, las declaraciones de ayer de Culfas, marcando el hecho de que 12 de las 16 ramas industriales tienen una clara mejora, marcando esto que también venimos marcando nosotros, ¿no? De que la actividad industrial está por encima de la que había en diciembre del 2019, es decir, que pese a la pandemia sanitaria ha habido una recuperación importante, y esa recuperación inevitablemente generará puestos de trabajo, y esos puestos de trabajo son nuevos demandantes y consumidores, en fin. Como dicen los medios, como ahora estamos en tiempo electoral la gente va a estar mejor, pero vamos a decir que nosotros vinimos anunciando todo el tiempo que esto estaba en el plan y que así tenía que suceder si no se complicaba demasiado. Las vacunas casi dejan de ser noticia, dada la magnitud de vacunas que están llegando y los contratos nuevos que se están firmando y los ritmos de vacunación que se mantienen. Y bueno, y no me voy a meter en las complejidades de los temas de las nuevas cepas y qué sé yo, porque se sabe muy poco. Un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra, pero creo que lo que nadie puede discutir a esta altura, que los vacunados están mejor que los no vacunados y que los riesgos de los vacunados se reducen de manera notable frente a los que no tienen vacuna. Carlos, respecto del tema precios, se va a conocer mañana el nuevo indicador y seguramente, el índice de mayo. Claro, y seguramente va a haber disputa sobre cómo qué lectura hacer, digamos, ¿no? ¿Qué habría que observar concretamente, más allá del indicador general? Habría que observar los precios de los alimentos y ver que bajaron cuánto para decir, bueno, las políticas del gobierno van dando resultado. ¿Cómo nos recomendás leerlo de mañana? A ver, pensémoslo juntos, porque yo expliqué un montón de veces que el objetivo del gobierno es desacelerar el proceso inflacionario y no frenarlo bruscamente, porque eso no se puede hacer. Y también que efectivamente no lo está logrando, así como nosotros vemos que todas las otras cosas que están en el presupuesto se vienen razonablemente cumpliendo, en el tema precios no. Pero, y antes de ir a la pregunta, Pablo, quiero decir que en ese rubro el objetivo fundamental era que los salarios le ganen a la inflación. Por lo tanto, es razonable que si los precios no se comportan como deberían comportarse de acuerdo al resto de las variables de la economía, haya renegociaciones salariales que acomoden los aumentos salariales para que efectivamente los salarios le ganen a la inflación. Si los salarios le ganan a la inflación y... Más allá del número inflacionario. Así es, más allá del número inflacionario, y la recaudación impositiva es superior a la prevista, las jubilaciones también van a aumentar por encima de la inflación. Y sobre todo, ya lo explicamos la otra vez, por la manera en que se calcula el índice, que siempre se toma un trimestre de atrás, en el trimestre que tengamos una tendencia a la baja en los índices de inflación, el ajuste de los jubilados lo va a pasar por arriba, digamos, va a ser superior claramente a ese aumento, y la situación de los jubilados va a mejorar. Mañana hay que mirar todo, porque hay que mirar el índice general. Todos dicen que va a estar en 3.5, 3.6, por allí. Sería una mejora respecto de... sería el segundo mes que viene descendiendo, no al ritmo que se necesita que descienda. Tendríamos que estar en 2%, 2 y algo por ciento. Claro, el tema es si efectivamente ocurre que las negociaciones paritarias en las revisiones pasan por encima de la inflación, que después los formadores de precios, en función de comentar a las paritarias... Va a pasar, ese es el problema, por eso sea claro, seguro que va a pasar. Lo escuchamos el otro día de Mendiguren cuando charlaba con nosotros, y ayer se lo escuché decir otra vez, pero no importa, porque es al último que se lo escuché decir, que estando estabilizadas las variables, que nosotros lo hemos conversado, las tarifas están están controladas, las paritarias van a una negociación acorde, digamos, el tipo cambiario está, bueno, el tema fiscal, que hay un tema de expectativas, y a veces siento que como que las expectativas son los padres, digamos, ¿no? ¿Qué son las expectativas? ¿Cómo se trabajan políticamente las expectativas, Carlos? Las expectativas son los padres, Pablo. ¿Quién fabrica expectativas? Claro, efectivamente es así. Y sí, porque... No, le sigo el hilo, porque creo que es el sentido de lo que Pablo dijo. ¿Quién fabrica? Porque ¿qué son las expectativas? Porque, a ver, ¿expectativas de qué? De devaluación. Sí, un formador que dice, yo creo que esto no, sí, se va a la mierda. Esperá, porque históricamente la expectativa es, va a venir la devaluación. Claro. No está la expectativa de devaluación. Va a haber aumentos descontrolados de salario. Muchachos, no hubo, firmaron todo de manera ordenada. Ahora están revisando porque ustedes subieron los precios. Es decir, ¿qué expectativa? No hay expectativas de cosas, salvo el argumento para explicar por qué aumentan. O crear las expectativas en los diarios con las consultoras. Bueno, por eso es lo mismo, claro, sí, claro. Para explicar por qué aumentan. O sea, porque nunca es inocente, básicamente. La expectativa se tiene que basar en hechos. Bueno, mirá, fíjate, los bonos de la Argentina en los mercados internacionales no dejan de subir. Desde luego que venían muy atrasados, estaban muy bajos, pero vienen subiendo, todos los días suben. La bolsa aquí no deja de subir. Es decir, que tiene que ver con estas señales de que la economía está mejorando y que además en la medida que se saque la mochila de la pandemia de encima, están dadas todas las condiciones para que haya un despegue fuerte, una reactivación con cierta intensidad. ¿Cuáles son las expectativas? Es expectativa de expectativa, viene a ser expectativa al cuadrado, porque la construyen ellos, porque vos tenés que decir, no, la expectativa es porque tuvimos una mala cosecha y entonces no va a haber ingreso de divisas, y entonces el dólar va a subir, y si sube el dólar los importados van a subir, y entonces... Nada de eso está hoy en el panorama. Pero, como decís, la construyen ellos, obviamente ahí hay una construcción interesada, no es inocente. Obvio, es una autojustificación. Bueno, ese rol de la consultora. Pablo elegantemente lo llama expectativas y yo vulgarmente diría es el por lo que puta pudiere. Claro. ¿Por qué me di por lo que puta pudiere? ¿Qué sé yo? Porque entonces, por algún lado. No, sí. Quiero seguir tirando del hilo, digamos, ¿no? Seguí porque un poco como ocurre con el tema de la carne, se va acorralando la escena. Me parece que al mismo tiempo que es dramática y desesperante, no van quedando. Sí. Todo va quedando muy arriba de la mesa, todo es muy transparente. Sí. Entonces, de vuelta volvemos a la capacidad política que tiene efectivamente un gobierno a través del Estado de controlar a estos tipos, ¿no? Sí, capacidad política y operativa. Aquí también hay un tema de conjunción de factores. Controlar en tiempo de pandemia también es mucho más difícil. Por el hecho nomás material de tener que poner inspectores en la calle, gente, qué sé yo. Claro, pero da la sensación, Carlos, que por un lado están las políticas focalizadas, que efectivamente si no son controladas no tienen sentido, y algunas de ellas parecen estar funcionando. O sea, ¿qué sería de los precios si no estuvieran esas políticas? También hay obvio, que pensar. Obvio. Y por otro lado hay una cosa más estructural que hasta me animaría a decir es como una suerte de nueva regla de juego o de nuevo contrato político con los sectores que... El gobierno no es un gobierno de tomar medidas, contrariamente a lo que lo quieren hacer aparecer, sin discutir y sin negociar. En cada tema que hay un conflicto, hace una mesa de negociación. Que la carne viene negociando, es decir, todo. Antes de la medida, incluso estuvo negociando. La medida la toma ante la falta de respuesta del otro lado. Uh-huh. Ahora... veremos cómo se desenvuelve el conflicto, pero finalmente tomó una medida y cerró la exportación por 30 días, una medida fuerte el cierre de la exportación por 30 días. Yo creo que habrá un acuerdo superador, por ahí va a ser vamos a tener siempre las dos posiciones, es insuficiente. Yo me adelanto a decir, sin saber, siempre va a ser insuficiente, porque hay tantas carencias que siempre va a ser insuficiente, pero estoy casi seguro que vamos a ir a un acuerdo mejor que el que había y que alguna repercusión en el abastecimiento y en el precio de la carne va a tener. Y bueno, y cada cosa que querés hacer es así. Y yo no lo quiero decir porque si no vos me vas a decir, pero no todo es lo parlamentario. Yo sé que no todo es lo parlamentario, pero sin las leyes no se puede. Y para las leyes necesitas las mayorías. Estamos siempre en ese círculo de la debilidad objetiva. Esto que yo ayer les leía cuando hablábamos de la coalición, releyendo lo que opinábamos en mayo del 19 respecto de pero yo estoy de acuerdo. Lo que digo es, si en medio de toda esta situación, donde todo está muy transparente respecto de cuáles son las razones por las cuales aparecen los precios aumentando, y en el medio vos tenés a un tipo como Mendiguren que te denuncia un golpe en la conducción de la UIA, ahí da la sensación que hay una nueva escena política sobre la que hay que trabajar. No estoy echando culpa ni nada que se le parezca. Muy difícil porque el poder político del gobierno todavía es muy desigual del poder real económico. Sí, claro. Es muy desigual. Y también sería razonable pensar si no es necesario prestarle más atención a otros interlocutores y no terminar cerrado en los interlocutores tradicionales. Y ahí el gobierno tiene que sentar en la mesa, legitimarlo en primera instancia. Sí, claro, por eso digo, todos estos nuevos movimientos que se están formando, por ejemplo, en el sector agrario, sí. De productores, familiares, pequeños, etcétera, etcétera. Hay que ayudarlos a que tengan identidad y se sienten en la mesa y además que participen. No es fácil, mirá. En la época, en una época que teníamos con la conducción de la Federación Agraria una relación muy cercana y constructiva, cuando Bussi y Peretti conducían la Federación Agraria, uh-huh. En algún momento ideamos, nos pusimos a trabajar en la idea de esta de traer los productos directamente del campo a la mesa. El campo a la mesa, uh-huh. Sin intermediario. Y no lo pudimos hacer. Porque tenés que armar todos los circuitos, es complejo, requiere más tiempo, más recursos, no lo logramos. Y no porque no teníamos gana, voluntad, decisión, todo eso lo teníamos. Pero después las cosas que tenías que montar para poder hacerlo, porque necesitas frío, necesitas transporte, necesitas un montón de cosas, cuando mirabas lo que tenías que montar para la escala de lo que ibas a poder hacer, terminabas teniendo no ventajas respecto de los costos de los mecanismos tradicionales. No te daba la relación, digamos. Claro, por eso digo, entonces no es solo buena intención, también hay más complejidades Dale. La diferencia es que nosotros lo intentamos. Claro. Hay un mito ahí construido, que en algunos sectores incluso del Frente de Todos aparece como que Moreno en realidad tenía un mejor control de todo esto. Y hasta donde entiendo y escuchándolo a Augusto Costa, en las diferencias entre las que uno y otro manejaron el tema, a Moreno le sigue sintiendo más cómodo trabajar con pocos actores concentrados para ponerlos en la mesa y acordar que una desconcentración, digamos, del sector y trabajar con nuevos actores más pequeños para armar esa red. Que hasta donde entiendo y por lo que dice la gente de la Mesa Agroalimentaria Argentina, ellos dicen, nosotros estamos organizados y tenemos capacidad de respuesta. Lo único que necesitamos es que nos sienten y nos hagan interlocutores válidos. Bueno, pero hay una disputa ahí, ¿no? Sí, yo fui en aquel momento, porque ahora no tendría gracia, muy crítico de esa gestión, conceptualmente muy crítico. ¿De la de Moreno? Sí, claro. Sí, ¿por qué? Por todo. Primero porque yo no soy partido, no creo que sea revolucionario manipular las estadísticas. Yo creo que las estadísticas tienen que ser, es como si te tomás la fiebre y la bajás antes de mirar cuánto marca el termómetro. La fiebre, discutamos porque hay fiebre y cómo se baja, pero no tratemos de, porque perdés, porque tampoco puedo creer que un mecanismo de que yo obligue a alguien a que le compre a otro una exportación para aparecer como exportador y entonces poder importar, puede ser un método avanzado de resolver el problema de la administración del comercio exterior. Entonces, yo y esta concepción de que mejor lidiar con 4 o 5, que en definitiva apuntaba a que la relación era la relación con los hipermercados, con los grandes, claro, todo con los grandes, bueno, yo no la comparto. Pero no la comparto, no ahora, lo dije en su momento, no lo compartía entonces. Era un aspecto en el que yo tenía una visión, digamos, crítica de la gestión. Lo que no me sacaba un ápice del compromiso con la gestión. Así que no... Y ahora lo escucho y, bueno, me sigue pareciendo lo mismo, así que no, no hay problema. Tengo otra pregunta para los 4 minutitos que faltan. Sí. ¿Cómo hay que comprender y evaluar el viaje de Sergio Massa a Estados Unidos, Carlos? Sí, vamos a preguntarle a Massa cuando vuelva. No, pero pará, porque hay una pregunta que es interesante y no tiene que ver con resultados, sino con que ahí el Frente de Todos despliega todas sus posibilidades. Digo, que el presidente de la Cámara de Diputados... Yo creo que... Claro, es una agenda con Alberto en una reunión en Olivos hace 3 semanas. Esto. Claro, pero lógico. ¿Cuál? Y además ten en cuenta que en el medio también Massa, vuelvo a repetir, hizo... una reunión pública por televisión con el presidente del Parlamento chino. Uh-huh. Una transmisión donde estaba Máximo Kirchner y Massa sentado a un lado y sí, las autoridades chinas del otro, hablando, pidiendo apoyo para las negociaciones de la Argentina. La reunión, por ejemplo, que tuvo ayer con González debe ser una devolución de la reunión que tuvo con González acá. Uh-huh. Creo que aporta sus vínculos a tratar de fortalecer en un momento clave la posibilidad del voto norteamericano, que como ya hemos explicado es un voto decisivo para que se pueda resolver de manera positiva lo que hay que resolver. Y después también hace lo que hacen los políticos, hace campaña él, en el sentido legítimo, digamos, crece en su posicionamiento como uno de los grandes interlocutores de la política nacional. Me parece que yo haría esa lectura. Después, no sé, qué sé yo. Todo lo que va a hacer está a la vista, porque es una agenda... Sí, es una agenda abierta y pública, sí. Agenda abierta y pública, claro. Es decir, que no creo que haya muchos misterios al respecto. Y por otro lado, supongo que no es solo una agenda abierta y pública, sino que es una cosa consensuada con los otros actores del Frente. Es decir, no lo veo como una jugada autónoma y conflictiva, sino... Como... No, todo lo contrario, insisto, claro. Una reunión en Olivos de 3-4 horas de Massa con Alberto Fernández, que efectivamente se sabía era para planificar este viaje. Le dieron un poco de descanso al Prezi, ¿no? Digo, porque Massa en Estados Unidos, Cristina en La Plata... No, de hecho lo que se dice que también está trabajando en el terreno para que efectivamente siga una visita de Alberto Fernández a Estados Unidos. A Estados Unidos. Bueno, puede ser también, cómo no. Puede ser también que lo no dicho haya una labor claro, de búsqueda de los canales para un encuentro bilateral. ¿Sí? Claro, claro. Todo eso es posible. Pero bueno. Vos me dijiste qué opino, lo opino con lo que sé, uh-huh, no con lo que me imagino. No, me resulta interesante, aporta sus vínculos, me resulta interesante, y me resulta interesante también que él también construye su propio peso dentro, sí, del, sí, dentro del Frente. Sí, está, sí, claro. Está claro. Igual que los otros actores, cada uno en los lugares donde puede y como puede. Claro, está bien. Y sí. Sí. Bueno, es evidente, ¿no? Y volviendo a la idea, y bien, son 9:30 y nos vamos, sí, de que el Frente no es una cajita homogénea con todos los lapicitos ordenados, sino un lugar donde hay matices y debates. Y la buena noticia es que hasta acá los matices y los debates se han ido zanjando y con sentido positivo y resolviendo. Así que nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Carlos. Que tengas un lindo día. Y le da riqueza a la escena, creo. Y le da riqueza a la escena.